Radio. Son las 4 de la tarde y 26 minutos y en directo, como cada jueves, tenemos en los estudios de la radio a Julia Rodríguez de Yuci Abogado. Qué suerte tener en la tarde con una abogada en directo y que conteste a todas las dudas que surgen. Julia, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Por estar aquí un jueves más. Bueno, pues se nos quedaron algunas cuestiones que completar de la pasada semana, porque ya diste una explicación sobre la marcha, pero te comprometiste a ampliar esa respuesta en la jornada de hoy. Y precisamente con dos respuestas vamos a comenzar de la pasada semana. Una oyente nos preguntaba que, bueno, pues si está obligado, en este caso un oyente, si está obligado a avisar con 15 días de antelación a su empresa en caso de que por parte del trabajador quiera ir, se quiera acusar baja. Yo respondí al oyente, bueno, le pedimos que nos aclarara si era un trabajador del sector de la marroquinería, creo recordar, y nos lo confirmó también en directo vía WhatsApp. Y entonces yo me comprometí a cerciorarme de la respuesta que ya le di la semana pasada consultando el convenio colectivo de la piel. La respuesta que le di, me ratifico en todo lo que dije el jueves pasado, en el sentido de que el Estatuto de los Trabajadores no establece un plazo para el caso de los preavisos en caso de dimisión del trabajador, como sí lo hace cuando es el empresario el que rescinde unilateralmente el contrato, y que se remite al convenio colectivo que le sea de aplicación a la costumbre del lugar. Entonces, mirando el convenio colectivo de la piel, no he encontrado ningún artículo que establezca ese periodo de preaviso por parte del trabajador. Aquí, pues, tendríamos que estar a lo que dijera en su caso el tribunal donde caiga la sentencia que pudiera recaer en caso de que hubiera algún tipo de reclamación por parte del descuento de esos 15 días, porque el convenio no dice nada. Entonces, ¿se puede aplicar la costumbre del lugar? Pues mira, no sé qué costumbre hay aquí en Ubrique, pero no hay nada cierto al respecto. ¿Se puede aplicar por analogía los preavisos que establece el Estatuto de los Trabajadores cuando es el empresario el que dice, bueno, pues habrá que estar al caso concreto? Entonces, no estableciéndose nada en el convenio, no habiendo una costumbre cierta en esta zona, habría que estar a lo que en su caso dijera el tribunal donde recayese el asunto. Entonces, bueno, hay en el derecho es que a veces que no podemos dar una respuesta de 2+2. Pero como abogada, ¿cuál es el consejo que das a las personas que a lo mejor no se encuentran bien en su puesto de trabajo o le haya salido una oferta de trabajo mejor? ¿Cuál es el consejo que tú les darías para hacer las cosas bien? Bueno, en primer lugar, yo estudiaría detenidamente si es posible pedir algún tipo de excedencia. Por lo que sea, alguna excedencia voluntaria, mirar muy bien el convenio colectivo de aplicación para ver si se puede pedir algún tipo de excedencia, porque yo mi recomendación siempre es que la baja voluntaria, lo último. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en el caso de una persona que sea indefinida, con un periodo de duración de una antigüedad en la empresa reconocida bastante amplia, bastante antigua, bastante larga. Y bueno, es verdad que puede surgir una oportunidad de trabajo nueva y desee probar. Pero ¿y si no le va bien? Si no le va bien en el nuevo puesto de trabajo, ha perdido cualquier tipo, toda la antigüedad en el anterior puesto la ha perdido, cualquier tipo de indemnización, cualquier. Entonces es un tema que, bueno, primero no hacer las cosas deprisa y corriendo, si tienen nuevas ofertas de trabajo, sopesarlo muy bien, y si al final deciden que se van a ir, pues no está de más cumplir con un preaviso. Si pueden hacerlo por 15 días, pues oye, te curas en salud y ya la empresa no puede descontarte ningún día de salario por no haber preavisado. Que no se puede hacer en un plazo de 15 días, pues porque te dan un tiempo de 5 o 6 días para entrar en el nuevo puesto de trabajo, pues se hace constar, se dice siempre. Lo que valoran los tribunales en estos casos es la buena fe, exactamente, entre las partes. Entonces, ahí pues hacen las cosas eso con lealtad, con buena fe y, hombre, mirando por nuestros propios intereses, pero ¿por qué no? Velando por no cerrar tampoco una puerta a nivel, porque nunca se sabe si tienes que volver a pedir trabajo en este sitio que dejas, ¿no? Entonces, siempre haciendo las cosas con buena fe, sin perjudicarnos nuestros intereses como trabajador, pero pues con lealtad y con buena fe respecto del empresario. Y bueno, y con prudencia y pensando muy bien qué paso vamos a dar y si es posible, bueno, pues antes de la dimisión, algún tipo de cedencia en función del convenio, en función del sector, para ver si podemos un poco, antes de perder definitivamente uh-huh. nuestro puesto de trabajo, pues probar en otro sitio con algún tipo de excedencia durante unos meses, un año, en fin. Uh-huh. Siempre pensando las cosas muy bien y, por supuesto, dejándonos asesorar por profesionales. La excedencia, digamos, esta comodidad que nos dan a veces las empresas de pedir una excedencia, ¿viene recogida en contrato o es algo que la empresa hace de buena fe o cómo va esto? Las excedencias vienen recogidas en la ley y en los convenios. Uh-huh. Existen excedencias que las empresas deben aceptar sí o sí. Salvo que perjudiquemos y por razones de productividad sea absolutamente inviable, que es por cuidado de menores y por circunstancia familiar o cuidado de mayor y demás. Pero claro, aquí no podríamos utilizar ese tipo de excedencia para cambiar de puesto de trabajo, porque estaríamos cometiendo un fraude. No podemos decir me voy para cuidar a un menor y resulta que lo que hago es utilizar ese tiempo de cuidado mejor de un menor para irme a trabajar a otro sitio, y máxime cuando si me voy a trabajar a otro sitio del mismo sector, se puede entender como competencia desleal y la empresa de la que provengo y que me ha dado la excedencia me puede despedir de manera absolutamente procedente, con lo cual también cuidado con lo que hacemos, ¿no? Siempre, exactamente. Entonces, pero existen, dependiendo de qué convenio, dependiendo de qué sector, algún tipo de excedencia voluntaria, que bueno, a lo mejor te reservan el puesto de trabajo, pero no te cierran la puerta en caso de que tú quieras volver y existiera algún puesto similar al tuyo. Entonces sería cuestión de dejarse asesorar, pensarlo muy bien y estudiarlo antes de dar el paso. Y quizás este tipo de planteamientos que a veces se nos presentan en la vida, estudiarlos con detenimiento y no hacer las cosas en caliente, ¿no? Sobre todo, ¿no? Claro, sobre todo eso. Sí que es verdad que el supuesto que me has planteado al principio es alguien que está muy cansado de su puesto de trabajo y recibe una oferta mejor. Oye, mira, cuando uno ya está cansado del puesto de trabajo no tienes pensamiento de volver, pues oye, mira, pues te vas e intentas avisar lo antes posible para que no te penalicen con la retirada de los 15 días de salario, pero si no, pues siempre hacen las cosas pensando. También nos llegaba otra pregunta, y cambiando ya de tema, Julia, finalizando el programa también nos llegaba otra cuestión relacionada con el trabajo, ¿no? Y con quizás los derechos que tenemos los trabajadores. En este caso nos preguntaba un oyente que, tenía que ir a llevar a su hija de 5 años al médico, al hospital. Estamos a una hora de un hospital, en este caso era Jerez al que se refería, y prácticamente ir al hospital nos lleva una mañana por completo, ¿no? Pues este oyente quería saber si esas horas que pierde por llevar a su hija al hospital se las debe a la empresa, tiene que echarlas a la empresa. Y luego también me comentaste que dependiendo del convenio, en el caso de la marroquinería, eran horas que podía librar el trabajador, pero no eran remuneradas, ¿no? Depende, ¿vale? Y es lo que vamos a analizar y por eso quería tener el convenio aquí delante. Porque, en principio, mira, si nos atenemos a lo que dice el artículo 31 del convenio colectivo de asistencia a médicos, no me voy muy mal encaminada cuando di esta respuesta la semana pasada, porque ese artículo habla que la empresa abonará íntegramente a sus trabajadores el tiempo que estos precisen y justifiquen como consecuencia de asistencia a consulta médica, tanto a la Seguridad Social como a entidad privada. Es decir, que si el que va al médico es el trabajador, no se le puede descontar esas horas de salario. Pero resulta que hay un tercer párrafo que, bueno, esto puede dar pie a interpretación. ¿Por qué distingue el convenio? Dice, en los casos de ausencia por viaje o desplazamiento a médico, tanto residentes en plaza como fuera de la localidad, bien sea para la esposa o persona con quien conviva, o hijos o padres que convivan o estén a su expensa, no se le descontará la parte correspondiente de la cuota a la Seguridad Social de estos días de falta. Yo entiendo que esa distinción entre el primer párrafo que habla de las horas que necesite el propio trabajador para sí mismo y este segundo párrafo se puede entender como que no te lo pago, no me lo debes, pero tampoco te lo descuento de las horas de cotización a la Seguridad Social. Yo lo entiendo así, ¿vale? Pero bueno, para eso está la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio, o si tiene si hay algún tipo de duda, pues como ahora se ya mismo me imagino que se estarán sentando para negociar el siguiente, pues este tipo de cosas pueden ser objeto para que lo aclaren. Sí, porque no quizás obstante, a lo mejor es un poco ambiguo lo que sí, cuenta, ¿no? Yo lo veo un poco ambiguo, pero bueno, como parece que distingue entre si la asistencia al médico es para el propio trabajador o si es fuera para las personas que convivan con él, pues parece que, bueno, que en esos casos te lo descuento del sueldo, no me lo debes, pero tampoco te lo... O sea, lo que nunca puede ser es que un trabajador le deba horas a la empresa. O sea, eso lo dije claramente que no, y bueno, me reitero en lo que dije, lo único que quería matizar. Ante la duda, bueno, pues que también tenemos un artículo, que es el 27, que dice que todos los trabajadores acogidos al presente convenio tienen derecho a 5 días de licencia al año para asuntos propios, sin derecho a percepción de salario alguno. Es decir, aquí también está claro que no tendría derecho al salario, pero ante la duda pues puedo decir, bueno, pues en lugar de acogerme al 31, me acojo a este y no tengo que dar explicaciones de dónde voy. Tengo hasta 5 días al año. Pero es que además yo entiendo... que el artículo 22, licencias y permisos, que es otro de los artículos que habla de estos temas en el convenio, dice que por hospitalización o intervención quirúrgica de padres, cónyuges, hijos, padres políticos, tenemos 3 días. Es decir, que si tenemos que acompañar a nuestro hijo al médico porque va a sufrir una intervención quirúrgica, aunque sea ambulatoria, tengo derecho a estos días. Y además estos días son percibiendo salario, ¿vale? Y aquí mismo también habría un artículo que decía, por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Oye, acompañar a tu hijo al médico es casi un deber, porque nuestros hijos están sometidos a la patria potestad y tenemos que nos ampara tanto el Código Civil como la Constitución Española. No sé hasta qué punto... O a alguien que tenga ganas de pelear, de rizar el rizo, de decir, no, me pagáis las horas porque yo me acojo a lo que dice el artículo 22 en el apartado, que decía yo, a ver, en el apartado H. Bueno, esto no está pensado para acompañar a los hijos al médico porque para eso se ha puesto el 31, pero, oye, cabría esa interpretación, porque es verdad que a un padre lo puede acompañar otro familiar, pero un hijo, quien debe hacerlo son sus padres, porque son los responsables de su cuidado, porque tienen la patria potestad y porque además la Constitución les ampara. O sea que, bueno, ahí amparándonos en esos 3 artículos, podemos acompañar perfectamente a nuestros hijos, al médico, podemos acompañarlos y faltar al trabajo hasta 3 días, si es por hospitalización, pagándome la empresa mi salario. Y de según qué casos, pues iré sin percibir salario, pero nunca tendré yo que devolver esas horas a la empresa. Yo creo que ha quedado clarísima esta cuestión, porque ha rematado todos los flecos que pueden salir. Bueno, pues también nos llegaba una pregunta hoy en la que una oyente nos preguntaba que desde que se celebra el juicio hasta que se dicta una sentencia, si hay un plazo establecido o un límite de tiempo. En principio habría que ver de qué jurisdicción estamos hablando, social, contencioso, administrativo, civil o penal, pero bueno, la más habitual, juicio civil, ¿no? El artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que para los juicios ordinarios la sentencia se tiene que dictar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la celebración del juicio. Esto no se da, vamos, casi nunca, rara vez, salvo juzgados que tengan... o que se vean situaciones bastante claras, o muy complicado que la sentencia... Los juzgados están atascados, ¿no? Atascados, también depende de los jueces, depende incluso del propio procedimiento, si hay más o menos volumen de material probatorio, visionado de vídeo, en fin. Entonces, bueno, va a depender mucho del juzgado, del juez, del tipo de procedimiento y de la complejidad del asunto. Hombre, yo sí que tengo, igual esta pregunta viene porque es que es verdad que últimamente pues aquí están tardando mucho, nuestros juzgados están tardando mucho la sentencia. Vamos, no estoy descubriendo... Aunque rece que son 20 días, lo habitual, por norma general... Es que depende, porque yo he recibido sentencias en una semana y bueno, pues tengo sentencias que estoy esperando aquí en Ubrique desde septiembre. Entonces, no puedo, esto no... Y es verdad que para nosotros los abogados es un tema muy engorroso porque los clientes a quien llaman es al despacho. Y explicarles que, bueno, que por no lo que sea, que no depende de nosotros, igual tampoco depende del claro, funcionario en concreto, ni depende, es que es un cúmulo de circunstancias, pues ha podido dar de baja alguna de las personas de las que depende ese pleito, o en fin, mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues eso, el código, la ley de enjuiciamiento civil para procedimientos ordinarios establece en el 434 20 días, pero que es muy normal que esos 20 días se superen. Y bueno, pues en estos casos, paciencia. Y no, también es verdad que los juzgados tienen unos impresos al alcance de cualquier ciudadano, como administrado, como ciudadano, pueden interponer las quejas que crean necesario por dilaciones indebidas en la administración de justicia. Con lo cual, igual hay veces que hay que quejarse para que las cosas se tomen medidas o empiecen a funcionar. Bueno, esos formularios están ahí y pueden, si bueno, que ven que hay algún tipo de dilación indebida, porque lleven esperando una sentencia mucho tiempo, pues hombre, yo me esperaría tenerla cuando luego ya la tenga y luego ya reclama. Yo imagino que queda la aplicación de la sentencia, ¿no? Que también imagino que tendrá unos plazos. A ver, ¿no? Claro, una vez que la sentencia se dicta, hay que esperar a que sea firme. Cuando ya es firme, es decir, bien, porque no cabe recurso alguno desde que se dicta, o bien cuando ya ha transcurrido el periodo para interponer el recurso correspondiente, que si es una sentencia dictada en primera instancia, pues sería un recurso de apelación o de suplicación en caso de las sentencias en la jurisdicción social. Cuando ya la sentencia es firme, pues se tiene que cumplir, pues son sentencias declarativas y bueno, si pasa de un tiempo el condenado al cumplimiento de un hacer o de un dar no lo hace, lo que tienen que instar es, se tiene que instar es un nuevo procedimiento judicial con una demanda, un son más corto, evidentemente no tienen los plazos que tiene un procedimiento ordinario, un procedimiento verbal, que se llaman procedimientos de ejecución de sentencia en este caso. Y bueno, pues consiste en otro pleito diferente, con abogado, con procurador, pidiendo esa ejecución. Entonces, se dicta un auto pidiendo que se ejecute, o sea, se presenta una demanda pidiendo que se ejecute esa sentencia y comienza el proceso de ejecución, que puede terminar incluso con el embargo de, que algunas veces hemos hablado aquí, embargo de no, cuando son condenas de dar, ¿no? De dar una cuantía económica, pues hasta pues con el embargo de bienes, embargo de nómina, embargo de cuentas y demás. Pero son procedimientos diferentes. Primero está el declarativo y luego ya el procedimiento de ejecución. Bueno, pues nos están llegando más preguntas que ahora vamos a contestar, pero nos quedaron algunas cuestiones pendientes. Se nos echa el tiempo encima una semana más. Julia, se nos quedan muchos temas pendientes de los que íbamos a tratar estos días, pero bueno, yo creo que una de las que quizás pueda llamar más la atención, que son muchas, son varias cuestiones, es la noticia en la que se anulan cuatro préstamos en la que los avalistas, que esto es un mundo para explicar algún día, bueno, pues esta avalista tenía, bueno, pues estaba, era sordomuda, analfabeta y oligofrénica, ¿no? Pues así reza el titular, ¿no? Anulan cuatro préstamos en los que la avalista era sordomuda, analfabeta y oligofrénica. Este tipo de cosas tiene que velar porque no sucedan este tipo de prácticas el notario. ¿Quién tiene la culpa de sí, esto? Sí, bueno, buscar un culpable. ¿O puede una persona con esta minusvalía ejercer de avalista? Si el notario dio fe que esta persona tenía la capacidad legal y de obrar suficiente para firmar, como ocurrió, a mí me ha llamado mucho la atención esta noticia que vi, que es del día 3 de febrero de este año, porque ha llegado hasta el Supremo, y bueno, un poco porque ¿quién puede hacerle eso a una hermana? Esto era el caso de un hermano que bueno, hace que su hermana de 66 años, sordomuda, analfabeta y oligofrénica, le firmara como avalista cuatro préstamos. Entonces, a mí me lo que más tuve que leer la noticia hasta el final, porque yo decía, no puede ser que un notario haya dado fe en estas circunstancias. Bueno, pues igual la señora al ir a firmar, pues no sé, parece que lo entendió todo. Pero aquí ocurrió que la defensa de esta señora aportó una serie de informes psicológicos, psicotécnicos y demás, que desmontaron esa capacidad que decía el notario tener para poder firmar y endeudarse de esta manera. Y por eso han sido anulados estos préstamos. Un poco la traía, yo creo que podemos finalizar el programa de hoy. Es verdad que se nos quedan un montón de cuestiones que había traído, pero bueno, las abordaremos la semana que viene. Pues un poco diciendo que esto, que la realidad a veces supera la propia ficción, porque esto parece de película, ¿no? Alguien que sea capaz de hacerle eso a un familiar con estas características, y que incluso el propio notario diera fe de esa capacidad. Ha sido un procedimiento muy largo, un procedimiento muy costoso, porque han tenido que aportarse multitud de informes periciales y psicológicos para poder desmontar lo que el notario había dicho que podía, que, o sea, en la escritura, en las cuatro escrituras. Y bueno, finalmente el propio Tribunal Supremo ha anulado estos préstamos. Anular un préstamo significa que tengo que devolverle el dinero a la entidad bancaria y no existe operación. Bueno, de momento esta señora ha anulado, exactamente, por lo que yo pude leer, ha anulado la parte del préstamo en la que ella es avalista. Eso es una pregunta muy bien traída, como se nota que ya llevas años aquí al frente del programa mucho, jurídico, porque claro, si resulta que es que el préstamo se concedió y con la condición sine qua non de que tener una avalista, y esa cláusula se ha anulado, si afecta a la validez del contrato, puede conllevar la nulidad del mismo. Entonces, bueno, no sé, eso sería como una segunda parte. Sería el problema del hermano. Claro, una segunda parte. Lo que sí es cierto y verdad es que el banco se quedó sin la posibilidad de poder cobrarle a la avalista, porque ser avalista, y tú bien lo has dicho, lo abordaremos en algún programa, es un mundo aparte que hay que pensarse muy bien, porque la avalista, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, cuando yo pongo una casa en garantía, yo soy el hipotecante, o el deudor hipotecario, mejor dicho. A mí me dan el préstamo, yo pongo mi casa. Vale, pero es que además a veces el banco me exige una segunda garantía, que es una avalista. Vale, muy bien, yo respondo con mi casa. Pero es que la avalista responde con su casa, con su nómina y con todo su patrimonio. Entonces, de momento, en este caso, el banco se quedó sin esa garantía personal, que era la hermana, que tendría su poquita de pensión y su historia, o tendría su patrimonio, su ahorro. Y bueno, pues finalmente ha podido salvar los muebles. Bueno, vamos a finalizar. Te voy a adelantar un tema porque, primero, que no va a dar tiempo, y creo que es una cuestión un poquito complicada para explicarla sobre la marcha, ¿no? Porque estamos hablando de menores y estamos hablando de acoso. Nos preguntaba un oyente que cuál puede ser el trámite o cuál es el procedimiento cuando existe una denuncia por acoso a un escolar, ¿no? Imagino que ya de por sí el acoso es algo traumático. Ir a los tribunales con esta cuestión debe ser muy traumático, pero para un menor es algo que deberíamos de evitar, ¿no? ¿Es un proceso complicado el poner una denuncia por acoso a través de los juzgados porque se sufre acoso escolar? Pero hablamos de acoso escolar. Sí, acoso escolar. Los colegios creo que tienen unos protocolos establecidos para detectar si esto es así o no. El caso es que, perdón, es que como estamos directo, absolutamente en directo, y es una llamada además del despacho, no queda claro si es el niño con otros niños o un adulto el que lo está acosando, porque variaría la situación. Le vamos a pedir a este oyente que sea un poco más concisa. Vale. Te reenviamos la pregunta y la semana que viene, si quieres, abordamos esta cuestión, porque yo creo que es una cuestión con muchos matices, ¿no? Perfecto, pues si quieres lo hacemos así. Bueno, pues desde aquí le pedimos al oyente, ahora le hablamos por WhatsApp, que nos dé más detalles de este tema. Por supuesto, la confidencialidad siempre la guardamos aquí, es una de nuestras máximas. Y la semana que viene, pues nos comenta cosas de este asunto, que yo creo que es un poquito violento de tratar, ¿no? Violento y delicado, el acoso escolar, ¿no? Bueno, pues Julia, la semana que viene te esperamos. Vamos a hacer también ese parón de carnaval que va a estar de un momento a otro, pero sí que vamos a tener programa contigo la semana que viene. Y vamos a abordar este y otros asuntos que se nos han quedado en el tintero y también, por supuesto, las preguntas que nos vayan llegando a lo largo de la semana, que ya saben los oyentes que no tienen que esperar a que está aquí Julia para formularlas, sino que tienen toda la semana tranquilamente en casa, pueden enviarnos su WhatsApp, que nosotros se lo trasladamos cada jueves a Julia en directo aquí en los estudios. Y ya saben que Julia y sus compañeros les esperan en Yuce Abogados, en Paseo del Prado 39, en el 956-460435 también le atienden. Julia, como siempre es un placer acompañarte, que estés aquí cada tarde de jueves y te esperamos la semana que viene. Gracias. A vosotros.